Escuchábamos un relato de una víctima que vio de frente la guerra, que fue violada, que fue obligada a hacer cosas en contra de su voluntad por las FARC. Pero también quisimos traer de lo que ese conflicto armado ha generado en nuestro municipio. Un desplazamiento de los raizales, un desmejoramiento en la calidad de vida de quienes hemos hecho esta ciudad, de quienes la hemos construido, de quienes hemos de una u otra manera siempre vivido acá. Lo que hoy vemos es que muchas de esas personas se han ido buscando una mejor calidad de vida en municipios vecinos. Hoy convivimos con esas víctimas que llegaron del conflicto armado, a quien les hemos abierto las puertas, les hemos abierto el corazón y Soacha ha tratado de dar su mejor ejercicio en la atención de ellos. Pero el próximo 2 de octubre, a través de un mecanismo de participación ciudadana como lo es el plebiscito, porque es que el 2 de octubre no vamos a tener unas elecciones típicas eligiendo uno o dos candidatos, el próximo 2 de octubre tenemos la posibilidad de participar en una decisión de Estado, de decir si queremos que ese conflicto entre el gobierno nacional y las FARC queremos que se termine o queremos que continúe. El testimonio de Yerlis es desgarrador y me conmovió demasiado, pero seguramente en este momento, en el momento en que estamos haciendo esta entrevista, allá en el campo hay niños y niñas también a la merced de los grupos delincuenciales, seguramente que si no paramos esta guerra con las FARC, seguramente van a vivir la misma historia que acaban de vivir Yerlis y que nos contó y nos demostró, nos quiso compartir su vivencia hoy en este foro que organizó el doctor Osvaldo Córdoba, que me parece importante que no se politice, sino que hayan traído como invitado especial a las víctimas, quienes son quienes realmente son las que han vivido este conflicto con las FARC en el campo colombiano. Queremos revisar en el marco del posconflicto, se ha tocado los municipios expulsores de víctimas, como aquellos primeros que el Estado quiere empezar a reparar. Pero tendremos que buscar los mecanismos para que los municipios receptores como Soacha también recibamos una atención prioritaria por parte del Estado colombiano en la intención de volver a hacer de Soacha una ciudad mucho más cordial, mucho más amable, con una mejor calidad de vida para todas y todos quienes habitamos acá, Ariel.